mango jaladito, qué rico y sabrosón. Cuando lo baila Lilia le pone vacilón. Lo tengo jaladito, qué rico y sabrosón. Cuando lo baila Lilia le pone vacilón. Jaladito, pa' baila y goza. Jaladito, qué riquito está. Jaladito, pa' baila y goza. Jaladito, qué riquito está. Jaladito, hoy lo baila Rafa. Jaladito, con la montunita. Jaladito, ay qué rico está. Si tiene sabrosura, lo baila mi amorcito, mi ritmo con locura. Rico jaladito, si tiene sabrosura, lo baila mi amorcito, este ritmo de locura. Jaladito, a bailar y goza. Jaladito, a gochito está. Jaladito, a bailar y goza. Jaladito, sabrosito está. Jaladito, ay qué rico está. Jaladito, a bailar y goza. Jaladito, jaladito está. Jaladito, baila y goza, jaladito, ay qué rico está, jaladito, pa' bailar y goza, jaladito. Jaladito, qué rico y sabrosón. Cuando lo baila Lilia le pone vacilón. Yo tengo jaladito, qué rico de bailón. Cuando lo baila Lilia le pone vacilón. Jaladito, a bailar y gozar. Jaladito, ay qué rico está. Jaladito, a bailar y gozar. Jaladito, ay qué rico está. Jaladito, a bailar y gozar. Jaladito, ay qué rico está. Jaladito, ay qué rico está, jaladito, ay qué rico está, jaladito.